Hace mucho tiempo, en una fría noche de diciembre, en el Londres del siglo XIX, vivía un acaudalado hombre llamado Ebenezer Scrooge. Un anciano avaro y amargado que no celebraba los feriados ni otras fiestas a causa de su vida solitaria y su terrible adicción al trabajo. A Scrooge no le importaba la vida de los demás, ni siquiera su fiel empleado Bob Cratchit. Lo único que le interesaba en la vida eran los negocios y ganar dinero, siempre más.